se van a otro lugar. Creo en las almas invisibles que vuelan sobre la ciudad. No quiero ser el único cabrón que no sirvió para nada. No quiero ser el único que viola la ley y la razón. No quiero pensar que todo esto no sirvió para nada. No son las guerras ganadas lo que me hacen importante. Bueno, estamos acá con Hombre Grande, el proyecto solista de Alberto Pichón Crosta. Yo recién me acabo de enterar que se llama Alberto. ¿Cómo andás, Alberto? Sí, gracias, Julia. ¿Y Diego era? Diego. Diego, sí, muchas gracias por la invitación y por los elogios que tuve antes de este comienzo. Bien, además. Inesperado para mí. Buenísimo. Bueno, nos encanta tenerte acá y lo primero que voy a decir es que sacaste un EP que se llama Hombre Grande Volumen 1. Bien, a finales de julio, contanos un poco de este EP y de qué significa en el proyecto solista. Bueno, en el proyecto solista es mi primer proyecto que pude, los primeros temas que he podido grabar. Tengo temas hace mucho tiempo y bueno, costear la grabación me llevó casi 2 años a pesar de que fueron tan solo 5 temas. Pero bueno, uno lo va pudiendo hacer cuando puede y no cuando quiere, como la mayoría de nosotros. Y bueno, pude plasmar aunque sea 5 de estas canciones para ya sacártelas de arriba y bueno, y pensar en lo que sigue, mover un poco el proyecto, porque hasta ahora más que mis amigos conocían el nombre y tal vez me conocen y le gusta o no, pero nadie podía escucharlo hoy en día. Este EP ya está disponible en Spotify, en YouTube y bueno, en CD Baby, que lo promociona todo, algo así. Sí, en todas las plataformas digitales. Los chicos de Paracaídas Productora, que lo nombraste un par de veces, me han dado una mano en esto porque, bueno, yo soy bueno para algunas cosas y otras no. Las redes no son mi fuerte. Está bueno también buscar esa ayuda. Sí, sí, sí. Es fundamental para que funcione todo esto, ¿no? Y los trabajos. ¿Y esas canciones las tenés hace cuánto tiempo? Y hay algunas que están desde hace 5 años, tal vez, no recuerdo ahora si alguna más, pero entre 6 años al día de la fecha más o menos han salido estas canciones que grabé. Anteriormente tenía una banda donde grabamos un par de discos que se llamaba Yogurt. Yogurt, ¿tocaste con la lengua entonces? Todo que con la lengua, sí, sí. Claro, te iba a preguntar por ahora eso. Ahora cierra todo. Fenómeno. Claro, Rosario, lengua. Exacto, un máquina. Máquina, lengua. Sí, sí. Ojalá esté escuchando. Le mandamos un abrazo. Un beso, mandale un beso al lengua, ¿vale? Tenemos un invitado especial. Sí, tenemos. Hola, lenguado. Es su padrino, pero bueno, no lo pudimos hacer todo legal todavía, pero ya sabe que es su padrino, que lo tiene que aconsejar bien, si no está papá un día. Padrino desde lo emotivo. De alma, de sí. Alma, sí. Va. Eso es más lindo todavía que meter agua bendita rica. Sí, sí. Sí. Bueno, contanos un poco de Yogurt, porque es una banda que conocemos mucho. Sí, sí, Yogurt sonó bastante, hicimos bastantes cosas, era una banda inquieta. sí, sí, hacíamos muchas cosas, desde promocionar desde organizar eventos, armar shows. Nos gustaba también hacer hacer un poco de videos y cosas para las redes, que en ese momento, hace 8 o 6 años atrás, no era tan explosivo, pero igual, por eso entonces tal vez también se reconocía un poco la banda dentro del under. Luego sacamos un disco como en el 2010, creo, y en el 2014 también terminamos un disco que está de la hostia, que creo que está en SoundCloud y nada más. Porque al esa final, no la tenía. Bueno, ese disco está tremendo. Creo que está en SoundCloud, Yogurt va con TH al final. Y bueno, es un disco que terminamos, pero bueno, no continuamos porque, bueno, cada uno tuvo su historia personal. Yo tuve un niño que está al lado de la derecha mío. Uh-huh. Vale. Tiene como 11 canciones. 11 o 12, sí. 11 canciones son. Sí, Valentín, creo me corrige. Creo que 12. Me encanta que tengas un corrector. Es fan, es tu productor, tío. Es un fan. Y bueno, por lo tanto, bueno, yo era compositor de casi todas las canciones. Tenía una banda hermosa, ya tengo con el Lengua, Diego, que es otro talento de la música y de las luces, de la visual, es iluminador y está muy pro. Y bueno, después teníamos un bajista ahí, Maximiliano, que es mi socio hoy en día de un trabajo que tengo, en el cual estoy. Y bueno, y el batero Ariel Finn, que era batero de La Santa OES, y anteriormente, bueno, tuvimos algún otro talento entreverado de la ciudad de Rosario, que fueron dejando. ¿Y cómo es esto de bueno, venís de una banda, uh-huh, quieras o no, uh-huh, componés en guitarra y decidís grabar un EP? Capaz que es por el presupuesto, capaz que es por diferentes, uh-huh, elecciones, pero también es como, uh-huh, reducirte a un instrumento cuando en realidad tenés un bagaje más con banda, ¿no? Bien. La composición para mí siempre fue solitaria y llevaba las canciones a la banda en ese entonces, hace años atrás, pero salían de casa de guitarra criolla y voz. Entonces, como ese formato canción lo hago siempre y decidirlo grabar así fuera porque era mucho más fácil. Vale, me dicen que no hago mucho ruido, que se escucha todo. Tranqui, vale, vos, tranqui. No me rompas el estudio, está todo. Apoyás y papá se equivoca. Y bueno, entonces las composiciones para mí fueron siempre de guitarra y voz, y ahora, nada, lo pasé a acústica, guitarra de acero, para que tenga un poco más de llevada la canción en sí, porque en el nylon a veces todo no funciona. Claro. Y bueno, y después es mucho más fácil. Yo no podía tener otra preocupación en mi vida, así que decidí por ahora ser solista y estar en este formato hasta que cambie de opinión. Es un formato que por ahí también te rinde con esta cuestión de familia, cuestión de tomarte tus tiempos, por eso me imagino que también más allá de la financiación, dos, uh-huh, años para grabar un EP, como que, o sea, te lo tomaste light, ¿no? Y me imagino que tomándote los tiempos que por ahí la vida familiar te permite. Sí, sí. Pero lo importante poder grabar un EP, me imagino, para un artista que por ahí está como arrancando su carrera solista, el hecho de poder mostrar sus canciones para poder hacerse también de un lugarcito, yo qué sé, me imagino poder tocar en algún lugar, sí, yo qué sé, en fin, que la gente conozca lo que estás haciendo, para que eso de alguna manera vaya impulsando otras cosas. Sí, pará que tengo acá al coreógrafo. Tranquilo con Vale, que está todo bien. Bueno, perdón que ahí me distraje un poco. Tranqui. Sí, me querés hacer el pie ahí para... Bueno, justamente lo que te decía, que de la importancia de poder grabar este EP con los tiempos que la familia permite para poder para impulsar... Sí, a mí básicamente me agarró, bueno, siendo un rockero en expansión, la oportunidad de ser papá, asumí, pero no tenía estable un trabajo, entonces todo eso... fue lo principal para mí en ese momento, así lo tomé y bueno, tuve que dejar un poco el tema de la música de lado y ahora tener un EP significa estar vivo en la música, las redes, porque podemos... Vale, tú eso... Tenemos un coreógrafo acá que anda saltando entre silla y silla. Tranqui. No puedo, me distrae. Bueno, al rincón. Pero sí, también te cambia un poco la perspectiva, las prioridades. Claro, cambió mucho para mí. El ritmo. Y bueno, y tener este EP significa eso, porque para mí es tenerlo todo adentro y no poder soltarlo hasta que no lo grabo, vos no lo haces público y bueno... No se termina la canción tampoco. Y sigue rondando ahí y estas cosas hay que sacarlas para afuera, porque en teoría las canciones muchas son... alegrías o problemas que uno quiere contar y no puede, no sabe. Y bueno, la música, viste que, igual que muchas artes, es una un nexo, es una salida. Es una terapia. Es una terapia y nos alivia y nos hace feliz a poder realizarlas. Sí, claro. Y además, bueno, yo soy muy de la filosofía de eso. Hasta que no se materializa de alguna forma, aunque no es tangible el producto, hasta que no se materializa, no se termina el ciclo que sería componer, ¿no? Exacto. Así que bueno, está muy bueno el EP, a mí me encantó personalmente. Bueno, y gracias. Y nada, ¿y trajiste alguna canción? Traje alguna canción para tocar en vivo. Me encanta. Genial. Bueno, me traje la guitarra y voy a hacer un tema que terminé hace poquito y ya lo presento. Me encanta. Vamos a avisarle a Valentín que se tiene que quedar quietito en este momento para que... Olvídate, por... Valentín. Deja a Valentín quieto. Bueno, pero soy el papá y bueno, me tengo que preocupar de él, ¿viste? Como está. Me preocupa que ande por ahí saltando. Bueno. Y nada, si les parece, se las muestro y veré. Si a ustedes les gusta, me dicen si la grabo próximamente o no. Bueno. Me encanta. ¿Te parece? Creo que... No sé si tiene un nombre todavía. Pero bueno, ahí va. ¿La largo nomás? Largué. Muy bien, vamos arriba. Hoy te encontré en el amanecer. Sabes que estoy desesperado, pero en calma, hoy puedo verte desaparecer. Te encontré y quisiste volverme a ver. Recuerdo bien aquel vestido y tu mirada. Hoy puedo verte desaparecer. Es que hay mucha gente que me habla, mucha gente que me habla, mucha gente que me habla. Esa mirada que me contagian ganas de vivir. Tú tienes todo lo que amas. Tu cuerpo estaba en llamas. Canta. ¿Se graba? Se graba. Se graba. Y bueno, yo tengo un par de preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿un artista que te tatuarías? Wow. Mira, así nomás. Exacto. Dos cosas. Primero, bueno, no tengo tatuajes, andás a ver por qué. No es algo que me guste. Y segundo, vos sabés que no suelo ser nada fanático de nadie. Sí tengo, admiro muchos artistas, pero tendría que tatuarme unos cuantos. Como que no sabría, no soy de atarme mucho, se ve que ni a los artistas. ¿Y en este momento, alguien que estés escuchando sin parar? Bueno, mira, esta canción, de hecho, que fue la última que compuse hace poco, fue porque los chicos de Paracaídas estamos compartiendo, hay días que compartimos hogar aquí en Montevideo, y me enseñaron un par de bandas que están sonando ahora, creo, como Conociendo Rusia y Banda Los Chinos, y viene de ese estilo, además de que tienen algo de Virus y esas otras bandas, de ese rock argentino, que a mí me gusta y bueno, viene por ahí. Soy de escuchar muy poca música, pero muy poca música, realmente. Y bueno, por allá si algo escucho que me gusta, lo traigo hacia mí, lo hago mío y le pongo mi impronta y es lo que hago, como convertir un estilo que me haya gustado en este caso, viene de por ahí, de este virus, de estas bandas con esas influencias. Claro. Bueno, espero que me sigan gustando otras bandas y otros estilos para poder avanzar y seguir componiendo. Obvio. Y la segunda pregunta es, ¿qué se viene? ¿Se puede decir? Sí, bueno, por suerte me están dando una mano estos chicos ahí de la productora, que fue Paracaídas Productoras, que me dieron una mano a subir el material a CD Baby, Spotify y todo esto, ya que yo no era muy bueno en eso. Y por lo tanto también me están dando una mano a grabar ya un próximo tema, para que salga, no sé, en unos días, un par de semanas, que tiene el invitado especial que tengo aquí a la derecha haciendo coros. Mira. Valentín va a ser mi corista de esa canción. Me encanta, es manager y corista. Es manager y corista. Y hijo. No. Todo. Así que bueno, lo que más cerca se viene es lanzamiento de un nuevo temita que toqué allá por la ciudad de Rosario, en Rosario Rock. Que estoy muy ansioso porque la verdad que me gusta mucho, es algo que le debo a mi vieja que se llama Madre, que si quieren ahora después si hay oportunidad ya se las toco y, claro que sí. Y también me dan su visto bueno a ver si obvio. Les parece un adelanto. Lamentablemente no he tenido tiempo de ponerme a buscar shows, así que no les puedo invitar. En diciembre puede haber algo por Colonia y recién ayer me comuniqué con alguna persona de que tiene la agenda de algún boliche como para ver si hay algo antes de fin de año. Que por supuesto, si me entero o me confirman, se los mando para que ustedes me hagan la cadena y, claro. Y la invitación. Sí, claro. Así que... Es difícil este fin de año igual. O sea, todos los fines de año son difíciles, uh-huh. Pero especialmente, por lo menos este año hay mucho festival, mucha fecha, entonces... Está difícil encontrar espacios, pero una vez que encontrás... En mi proyecto es muy fácil. Realmente, sí, claro. Ya si quieren, invito a alguien que se cope y quiera darme una mano en esto, porque soy, como digo, muy bueno en algunas cosas, pero en otras no, como las redes y bueno, y salir y mover las redes y todo lo que tenga que ver con la compu. Soy un poco habitué de esa compu y bueno, entonces me cuesta mucho todo este tema de managereo, de conseguir, de contestar mail, de recibir mail. Claro. Es como que estoy un poco en falto y bueno, estamos tratando de poder avanzar en eso, pero no es mi vida normal y bueno, lo estoy tratando de llevar a cabo. Es la idea. Me encanta. Así que están invitados aquellos managers y amigos que estén por ahí y me quieran dar una mano. Yo ya esto se volvió como un portal. Ah, me encanta el manager acá. Todo, está... manager, hijo, corista. La verdad que es multitasking. Una luz. Yo creo que sí, sigue así, va a mandar bien. Claro. Nos vamos a llevar bien. ¿Dónde bueno. Se puede encontrar tu EP? Mi EP, puedes encontrarlo en YouTube, que es lo más fácil y accesible, al menos para mí. Uh-huh. Después, en realidad, está en Spotify, ya está, Hombre Grande, volumen 1. Uh-huh. Y bueno, creo que en todas las redes, CD Baby es algo que ¿no? Que te lo lanza como para todas las plataformas digitales. Exacto. iTunes. Creo que todas las plataformas digitales, gracias a este... Portal. A este portal. Sí, plataforma. Eso bien. Mismo. Bien. Así que todos los que quieran ahí ponerle like en Spotify y en algunos se pueden descargar y bajar y colaborar el tema o los temas. Ahí están los 5 primeros. Y bueno. Me encanta. Quiero escuchar Madre. Bueno, dale. ¿Y nos vamos con Madre? Nos vamos la columna, porque esto sigue y sí, sigue. Sí, sigue de largo. Podemos echar Che ahí después pegadito a esto. Sí, me encanta. Vamos arriba. ¿Les gustó Che? Sí. Sí, me encanta y está bueno el videoclip. Bueno, un segundito que ya la pongo a punto. En mi show suelo, y en mis canciones, suelo afinar de diferentes maneras la guitarra. Y bueno... Una hermosa guitarra, Chacamine. Sí, fue un intercambio de nylon acero con un amigo, Martincito López. Tengo una similar a esa. Sí, yo también tenía una Chacamine y él la precisaba para hacer unos, nada más y nada menos que unos Luna Park. con su banda amiga de Marama. Ellos, mi amigo, tocan Marama ahora con Agustín. Ah. Y necesitaba una nylon, y yo tenía una buena nylon y yo necesitaba... ¿Marama, nylon? ¿Mira? Sí, cuando van a los países por allá, toman algunos folclores medio de la zona para poder, agasajar, digamos, como con algún artista del país que estén, ¿no? Como si viniera algún argentino y cantara Zitarrosa o algún, no sé... Claro, como, un homenaje. Claro, como fue Coldplay, hizo una de Soda. Mira. ¿No? Sí, hace poco. Creo que sí. Bueno, yo ya estoy afinado. Vamos arriba. Suena arriba. Madre, entonces. Bueno, vamos arriba. Y nos vamos. Ander se va. Esto sigue. Esto sigue. Madre, yo quiero ser libre. Extraño esos momentos. Sentarme al lado tuyo y conversar. Todo, aún sigo aquí a tu lado. Yo sigo siendo el mismo, pero igual no soy de arrepentirme. Ya lo he perdido todo. Por suerte me enseñaste que cada vez que caiga yo me vuelva a levantar, a levantar. Es que no ando en cosas buenas, por eso tardo mucho en hablar. No soy de arrepentirme, veo mucha gente enferma, riéndose de todos, gastando mucho tiempo en hablar de los Sonaba la música de Hombre Grande, sonaba el espacio de Ander Uy, gracias Julia, gracias Hombre Grande, gracias Valentín por arrimarse. Vamos a escuchar Che y enseguida volvemos con más Universos Paralelos. ¿No? Me gustó. Gracias, Universos Paralelos. Vamos. Che, yo soy de buena familia, no vengas a molestarme. Con eso que de mentira. Che, lo que pasó es lo de siempre. Algunos tiran de arriba y vos que bajas rodando a 1000 kilómetros de un día. Sentite libre y decente. Fingí que no somos nada. Y no decir lo que siento es una estúpida salida. Somos granada de mano que permanecen dormidas. Consumo desenfrenado puede que estalle algún día. Lo que pasó es lo de siempre. Algunos tiran de arriba y vos que bajas rodando de un día. Che, como la bala que mata, permanece.